en Costa Rica. Con una campaña mediática para recordar el servicio que brindan las funcionarias y funcionarios públicos, la Asociación de Profesoras y Profesores de Segunda Enseñanza, APSE, busca responder a la campaña de desprestigio contra el sector público y los sindicatos. Los titulares que hablan de los supuestos privilegios de los que gozan todas las personas que trabajan en el sector público se han convertido en el pan de cada día en los medios de comunicación masiva en Costa Rica. La respuesta de una sociedad cansada de corrupción y desigualdad ha sido una condena generalizada hacia todas las personas que trabajan en instituciones estatales. El principal blanco de los ataques han sido los sindicatos, a quienes se les acusa de ser los promotores de dichos privilegios. Ante esto, la Asociación de Profesoras y Profesores de Segunda Enseñanza, APSE, lanzó su campaña Yo Sí Trabajo, que con spots televisivos, cuñas radiofónicas y productos para redes sociales, pretende mostrar a la sociedad costarricense la verdadera cara del sector público. Así lo comentó Ana Doris González, presidenta de APSE. El objetivo es dignificar al empleado público, ¿verdad? Contrarrestando esa campaña mediática, ¿verdad? Que ha sido implacable, que se ha venido contra nosotros, en la que se nos está achacando todo el costo del mal llamado déficit fiscal en este país, el costo de la mala administración, las políticas neoliberales que se han implementado en este país y que continúan implementándose, que lo que han llevado es a lo que nosotros llamamos a las exoneraciones de impuestos, la evasión fiscal, la elusión, la corrupción y toda esa mala administración, esas malas políticas que nos tienen en esta situación. Se le está tratando de engañar al pueblo haciéndole creer que los empleados públicos que damos un servicio al pueblo, a la comunidad, somos los responsables porque tenemos privilegios. En el primer video se puede ver el día de trabajo de una maestra que comparte con sus estudiantes y al final dirige un mensaje al público. Yo sí trabajo, quienes no trabajan son los grandes millonarios del país. Y es que, según la dirigente de APSE, es desde los representantes del gran capital nacional y transnacional desde donde se orquestan los ataques y la campaña negativa contra el sector público. Bueno, la fuente, obviamente, de ese ataque es los que mandan en este país y todo el mundo, el Fondo Monetario Internacional, las cámaras empresariales, las grandes transnacionales, es decir, los dueños del gran capital que mueve este país, ¿verdad?, que están interesados, por supuesto, en implementar ese modelo neoliberal, que lo que significa es pobreza y hambre para el pueblo, nada más. La campaña tendrá varias etapas en las que se invitará a trabajadoras y trabajadores de otras instituciones públicas a unirse e identificarse con este mensaje. González también denunció el poco respaldo que han recibido del gobierno central ante esta campaña de desprestigio que pretende hacer parecer que las funcionarias y funcionarios públicos no trabajan, mientras gozan de privilegios que implican un alto costo para las arcas del Estado. La respuesta es totalmente plegados al gran capital. No tienen ninguna voluntad política para resolver los problemas, porque para resolverlos se requiere de verdadera voluntad, de una gran conciencia de que hay que trabajar a favor del pueblo y sobre todo de los que menos tienen en este país. Y la verdad es que no ha habido ninguna muestra de que se vaya a cumplir con el cambio prometido, ¿verdad? Eso está claro. Más bien vamos en retroceso. Las producciones de la campaña Yo Sí Trabajo estarán al aire durante unos 3 meses.